Ya está, jefazo. Ya quedó limpio. No, amigo, se confundió. No, no. Esa no es la persona. Imagínese que con esos zapatos no puede ser el dueño de este Audi. Soy yo. Muchas gracias por cuidarme este audio y limpiarlo también. Muy reluciente quedó. Aquí tiene este dinero. ¡Cling! Y ahora con este Audi, oh, tan limpio, podemos salir y transmitir en Radio Aijuna de Bernal 94.7 MHz. Y no conformes con ello, seguimos manejando y llegamos a la AM690 K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. Y no solo eso, sino que nos metemos por una callecita y otra y llegamos a un barrio donde todavía se puede estacionar en la ciudad de Buenos Aires y nos escuchás en laretaguardia.com.ar. También nos lees, ¿sabes? Porque tenés un montón de información para leer. Muchas gracias. Mis hijos están con el padre. Radiodifusión. Le hacemos cosquilla al parlante. Radio Diversión. Mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. ¡Hijo! Con el padre. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta mañana le quería informarle, en primer lugar saludarle a toda la audiencia y toda la gente que van a escuchar este audio atentamente. Me imagino que muchas veces para algunos son importantes y muchas veces algunos no es importante. Yo lo que quería aclarar más o menos, que en las comunidades originarias, me refiero a las comunidades originarias, hay una violación de derecho a la comunidad, en este caso al hermano originario. Porque el Estado Nacional, llámese Nacional, Provincial, Municipal, donde nosotros no estamos reconocidos, sin yendo lejos, vamos a la posta, como dice. El artículo 75, el inciso 16 y 17, habla de los derechos nuestros, del derecho de la comunidad. Y después estamos hablando el OIT, la ley 26.160, que habla del ordenamiento territorial. El OIT tampoco, digamos, no están respetando la resolución, el artículo, el mismo Estado. Estamos hablando de la Nación y de las Naciones Unidas, que ellos nos facultan y nos garantizan con una resolución y con un artículo, que los territorios es nuestro, que por qué nosotros tendremos que depender, en este caso, de las corporaciones. Las corporaciones que vienen y arrasan a las comunidades y le compran los hermanos originarios, en este caso, referentes, caciques, y muchas de las cosas ni siquiera son de las comunidades los representantes, son hippies, son gente que se representan y ellos se lucran de los convenios, se lucran de los bienes comunitarios, y eso me gustaría que alguien, alguna autoridad, tome medida en esto, porque lo que está pasando es muy lamentable. Las corporaciones nos usan, nos utilizan. Y eso le quería informarle a toda la audiencia. Y le agradezco su atención y muchas gracias. Y muy buen día. Música. Y continuando con la sección audios robados a la coordinadora por Plan Urbano Ambiental, organizado entre otros por el amigo Jonathan Valdivieso, vamos a escuchar la intervención de Pablo Pistocchi del grupo Veredas Vivas, que la realizó durante el conversatorio La agroecología ya está entre nosotros. Adelante, Pablo. Y antes, Chabuca. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Yo le voy a hablar en representación de mi grupo, ya no de vecinos, sino de amigos y amigas, cambió nuestra relación en el barrio y hoy ya es como una especie de hermandad. Es algo muy chiquito lo que hacemos. Si quieren les cuento más o menos cómo empezó. Bueno, yo soy uno de los que estaba, digamos, con muchas inquietudes y preocupación por todo lo que está pasando, por toda esta crisis ecosistémica, digamos, que no es de ahora. Hace unos años, estos números que circulan, ¿no? De escuchar de que desaparecían 150 especies de animales y plantas por día antes de los incendios del Amazonas y Australia. O sea, ahora no me quiero imaginar cuáles serán esos números. Y tanta frustración, tanta angustia en relación a todo esto, ver por ahí gente que metía a los chiquitos directamente dentro de un contenedor a buscar en la basura. Y yo pensaba, tapamos las mejores tierras del planeta con cemento, cuántas soluciones podría haber ahí, ¿no? O sea, en relación a los alimentos, a la biodiversidad, por más que llenemos de plantas nativas nuestro barrio, por ahí no va a aparecer un yaguareté ni un oso hormiguero, pero sí es un granito de arena y suma. Con todo esto empecé en mi vereda a poner plantas para los insectos y algunas plantas comestibles. Después de ver la experiencia del Jardín Botánico, que en 3 años de tener registradas, creo que eran, no sé, un número bajo, 7, 8, 10 especies de mariposas, pasaron a registrar, creo que alrededor de 70. Nada más que poniendo las plantas donde ellas hacen los ciclos. Entonces, si eso pasa en pleno Palermo, ¿por qué no puede pasar también acá en Devoto? Empecé a conseguir plantas, empecé a ir a los viveros. En los viveros no tenía ni idea de lo que era una planta nativa. Yo aclaro que no estoy mucho en la parte técnica, me gusta mucho, hice bastantes cursos y demás, pero no es lo mío el tema de la memoria, me cuesta aprenderme los nombres científicos y eso. Pero bueno, empecé con esa línea, ¿no? Y a convencer a algunos vecinos de a poco a hacer este trabajo hormiga. Yo creo que cuando uno entra en una frecuencia empieza a conectarse con gente que está en la misma línea. Así que conocí a unos chicos de acá a la vuelta que tienen un almacén natural, que empezaron a trabajar con verduras agroecológicas, con comercio justo, tienen un anfiteatro. Bueno, hicimos un primer encuentro ahí, hicimos una huertita, se empezó a tomar gente. Y lo que empezamos a hacer básicamente es juntarnos a tomar mate en las veredas, empezar a recuperar esto que es parte de nuestra cultura popular. Ahora, bueno, con la situación que estamos viviendo, es todo un tema, pero algo que realmente, por lo menos para mí, es muy lindo, que es saber quién vive al lado de tu casa, quién vive enfrente. Mi abuela decía que ante un problema están primero los vecinos antes que la familia. Bueno, es así. Y bueno, nosotros empezamos a hacer eso, a juntarnos con vecinos que les gusta lo mismo, el tema de las plantas, la naturaleza, y empezamos a relacionar. Un vecino canta folclore, canta muy bien, toca el bombo, y bueno, se sumó y nuestras mateadas empezaron a ser por ahí los fines de semana. Y empezamos a por ahí ver una vereda que era el baño de los perritos del barrio, y la vecina dijo, chicos, si quieren hacer algo, pueden trabajar ahí. Y bueno, hicimos una pequeña huertita y los encuentros se empezaron a hacer así, digamos, y empezamos a hacer algunas otras cosas. En el anfiteatro de estos chicos de la vuelta, empezamos con un poquito de cine debate ambiental. Y bueno, cambia la experiencia de vivir en el barrio, porque el que es plomero empezó a hacerle trabajos al grupo, el que es herrero empezó a hacerle trabajos a la gente del grupo. ante un problema, sabés que tenés un amigo a media cuadra enfrente. Así que, bueno, eso la verdad que muy lindo. Estamos charlando, yo lo que pensaba, ¿no? Tantas veces caminando y viendo que las mejores tierras del planeta las tapamos con cemento, y pensaba, ¿no? ¿Cuánta biodiversidad se podría generar descubriendo, yo que sé, un 30% de nuestras veredas? ¿Cuántos alimentos se podrían generar? O sea, ¿cuánta gente podría comer? Reluce la cera. Al andar, andar. Los espacios colectivos y la ciudadanía autoconvocada que integramos la coordinadora La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, queremos subrayar la importancia de que la agroecología urbana sea contemplada en el nuevo Plan Urbano Ambiental para la Ciudad de Buenos Aires. Necesitamos instaurar un sistema de huertas y agroecología urbana en el AMBA, acompañado de una política de concientización ciudadana sobre consumo de alimentos a partir de la infancia, desde una mirada agroecológica. Proponemos establecer la obligatoriedad de la compra de alimentos agroecológicos por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y entes privados que reciban financiamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o presten servicios públicos. Que se establezca la educación ecológica y agroecológica en el sistema educativo. Impulsamos una ley marco de espacios verdes, de huertas agroecológicas y de compostaje comunitario, y que se cumpla con la separación en origen de los residuos sólidos orgánicos. Las prácticas de agroecología urbana ya están entre nosotros y la nueva planificación de la ciudad debe contemplarlas e impulsarlas. Para seguir construyendo un nuevo paradigma en la forma de vivir en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, te invitamos a sumarte a la Comisión de Agricultura Urbana de la Coordinadora. Convergencias. Un espacio en donde las luchas se cruzan y dejan una estela de palabras. Buenas, Braulio. Muchas gracias por la invitación a participar de su programa con este audio. Bueno, para los oyentes que no me conocen, yo soy Lorenzo Di Biase, me conocen como Lolo. Lolo. Participo de la radio, de La Retaguardia, hace ya unos pares de años. Arranqué con un programa que hacemos todos los viernes. A mí no me importa. 1, 2, 3, va. Y de a poco aprendiendo y sumándome a nuevos espacios dentro de la radio, se me dio algo que nunca lo había pensado ni planificado, que es la ilustración. Yo estudié en Bellas Artes, llamado Rogelio Urtia, en Mataderos, secundario y profesorado. Y bueno, además chico hice el IVA, Instituto Vocacional de Arte, así que tuve el privilegio de tener una familia que desde muy chico me dio muchas oportunidades para eso, para aprender algo que me apasiona, que es el arte, las artes visuales. Así que bueno, llegué a la radio y me dieron muchas oportunidades también y la confianza para algo que es un gran compromiso, una gran responsabilidad, que es darle imagen a las notas, ¿no? A las palabras. Yo en general lo que busco es que haya un complemento, ¿no? que se retroalimenten las palabras con las imágenes, con los símbolos, y se potencien ambos mensajes. Es un todo, pero también tiene sus partes, ¿no? Esto es como el labor de ilustrar notas que tienen tanto peso social. Para mí es, ¿cómo decir?, una responsabilidad enorme y un disfrute muy grande también, porque bueno, eso, lo entiendo desde ahí. Siento que puedo aportar potenciando ese mensaje, que puede llegar de otra manera, mediante otro sentido, que es el de la vista, ¿no? Por más que leemos, ¿no? Las imágenes llegan de otra manera. Es otro tipo de información, de estímulo, de lo que quieran llamarle, que llega de otra manera. Otra de las preguntas que me hicieron es la saturación de producción audiovisual, si perjudica, no, en las redes, si perjudica lo que hago. La verdad que no me muevo mucho en las redes, pero utilizo bastante las imágenes que hay en internet. Así que en ese sentido agradecido de vivir en estos tiempos, porque hay mucho material que ayuda un montón. Y después la otra es impacto por fuera de las redes sociales. Bueno, empecé esto a ilustrar en la retaguardia, y ahí empecé esto, en este mundo de la ilustración, para la revista, que bueno, ya volverá a las calles, y bueno, fue hermoso. Ahora en cuarentena empecé a ilustrar notas para el blog, para subir a eso, a las redes, y está bueno también, creo que cumple la misma función, pero bueno, el papel tiene otra mística, tiene otra cosa. Así que por fuera de las redes, impresionante, jamás pensé que iba a poder llegar a ilustrar para una revista, y menos para un libro. Tuve la posibilidad, la oportunidad, la cual ya estoy tranquilo por bastante tiempo, porque siento que aporte algo también en esta vida, en este mundo, que es la biografía de Margarita Meira, referente de Madres Víctimas de Trata, que bueno, hizo su biografía, y bueno, tuve la oportunidad de ilustrar las tapas, de hacer unas pequeñas ilustraciones para cada capítulo, y mismo me dieron la posibilidad de ilustrar entre los textos, así que me saqué todas las ganas con eso, y bueno, son cosas que eso, para nada tenía planificado, y que agradezco un montón, porque creo profundamente en el potencial del arte. Creo profundamente en el potencial del arte. De lo que puede transmitir, de cómo muchas veces eso, una imagen, no es que es más que mil palabras, simplemente llega a otra manera, dice otras cosas, y bueno, creo que complementado con el texto, mejor todavía, ¿no? Porque bueno, una nota periodística tiene una estructura, ¿no? Tiene una información más concreta, más consolidada, y yo desde la ilustración trato de que haya lugar a la interpretación, que no sea algo definido o literal. No me interesa traducir a imágenes las palabras, sino dar nuevos sentidos, darle a quien lo está mirando a que haga sus propias conexiones, interpretaciones, que con los símbolos y las partes que le comparto construya esos nuevos significados, obviamente en relación a la nota. Así que bueno, nuevamente les agradezco la oportunidad de compartir esto, espero que nos vemos pronto y compartamos más tiempo en el estudio. Abrazote gigante. Hola Braulio, hola Silvio. Buenas noches para todos, todas y todes. Desde la Asamblea Barrial de Villaluro consideramos que son tiempos de dar una mano, y para ello estamos colaborando con instituciones barriales. Las mismas son La Isidora, Ser con Vos y La Vuelta, las que organizan ollas populares y asisten a personas en situación de calle. También reparten bolsones de alimentos entre los vecinos que lo están necesitando. Así que le pedimos a todos los vecinos que se sumen a esta cruzada. Y si quieren donar alimentos no perecederos, ropa o elementos de higiene, les pedimos que se comuniquen con Claudio al 15-6282-0933 para coordinar la entrega en domicilio o el retiro por tu casa, si vivís en la Comuna 10. También se puede hacer un aporte en dinero, una cuenta del Banco Galicia, cuyo titular es Antonio. El CBU es 007-052-193-000-4001-438928. Para cualquier consulta o propuesta o lo que necesiten, les dejamos nuestro email, que es asamblea de Villaluro 2002@gmail.com. Son tiempos de dar una mano. Gracias. Desde el espacio épico, espacio de protagonismo e inclusión ciudadana organizada, venimos a invitarlos al tercer encuentro, que tratará sobre ciudades invisibles. El mismo se realizará el miércoles 23 de septiembre a las 19 horas a través de la plataforma Zoom. Los disertantes en el mismo serán el licenciado Carlos Wilkinson, sociólogo, integrante del movimiento comunero, el arquitecto Miguel Ludueña, de Red de Construcción Ciudadana, el arquitecto Carlos Palacios, el arquitecto Gustavo Cañaveral, y moderarán en encuentro María Rosa Olano y Noelia Lescano, integrantes del Movimiento Comunero. Por cualquier información, les dejo la dirección de mail del espacio. La misma es espaciodeparticipacionepico@gmail.com. Los esperamos. Muchas gracias. Esta semana en particular estamos colaborando con la organización Ser con Vos, que atiende a personas en situación de calle, y nos están pidiendo los siguientes artículos: pañales M y XXG, papel higiénico, maquinitas de afeitar, jabón de tocador, desodorantes, alcohol en gel, preferentemente en envases chicos, alimentos: atún, puré de tomate, latas de tomate, choclo en lata, verduras en general, puré de papas instantáneo, mayonesa, huevos, leche larga vida, carnes, pollo, alfajores, polvo para preparar gelatina, flan, bizcochuelo y jugos, dulce de leche, yerba, azúcar, chocolates, budines. Los siguientes pueden ser enlatados o no, y son garbanzos, lentejas y porotos. Y entre artículos varios que solicitan son celulares usados que funcionen y en lo posible con cargador, que esto generalmente se utiliza para cuando dejan currículum por trabajo y para estar comunicados. Aislantes y colchonetas, radios, mantas y frazadas, bolsas de dormir, cortinas de baño, manteles de nylon, que son para poner debajo de los colchones y tapar sus cosas cuando llueve, marcos de anteojos, mochilas, bolsos y morrales, y zapatillas, números de 40 al 44. Les recuerdo que para contactarse con nosotros les dejamos este número de celular de Claudio, que es 15-6282-0933, o el mail de la asamblea, que es asamblea de Villaluro 2002@gmail.com. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Leandro Uriona, soy enfermero del Hospital Tobar García, de acá de la capital de nuestro país, y este 21 de septiembre quería invitarlos a salir a las calles. Es un día especial ya que se conmemora el Día de la Sanidad Argentina, y lo que el colectivo de enfermería junto con el resto del equipo de salud va a continuar el reclamo que inició el 21 de noviembre del 2018, cuando también salimos a las calles en un movimiento con pocos precedentes en la historia de la enfermería argentina, que salimos a reclamar por el reconocimiento de nuestra profesión, ¿sí?, y las desigualdades que provocaron que se nos excluya de la ley 6035 modificada en ese mismo año acá en Capital, en donde no incluían a los licenciados en enfermería como profesionales de la salud. De esta forma sufrimos una falta de reconocimiento, ¿sí?, y una enorme desigualdad laboral en aquel momento, y que ahora vemos que sigue ahondando esa diferencia, ¿sí? Al día de hoy, luego de 2 años, el gobierno de la ciudad sigue precarizando al equipo de salud en su totalidad y en general a nosotros, ¿sí?, perpetuando de esta forma el modelo verticalista y patriarcal a que el sistema de salud todavía se aferra. Nos preocupa mucho el riesgo de los contagios, y ¿sí?, por eso vamos a tomar medidas, ¿sí?, para esta salida a las calles. Pero bueno, por lo pronto es menester recordar la muerte de los colegas, ¿sí?, que han sufrido la dificultad para acceder a las licencias que les correspondían. Colegas que actualmente sufren secuelas por haber sido contagiados en sus ámbitos laborales, deficiencias en el acceso todavía a las EPP, a los elementos de protección personal. Recordar que tuvieron que hacerse amparos en la justicia para el tener acceso a los mismos. Actualmente hay un agotamiento mental y físico en casi la totalidad de la enfermería, que ya antes de la pandemia estábamos en una falta de personal, que números del Ministerio de Salud de la Ciudad y de Nación lo demuestran. Ahora es aún más profunda esta falta de personal. Continuamos obviamente con el pluriempleo, nos empujan a salarios miserables, a horas extras que se traducen a módulos, inclusive a medidas desesperantes que por las cuales las familias del personal de salud y de enfermería han tenido que tomar, dado que tienen menores a cargo, y al negarle las licencias al cuidado de los mismos, ¿sí?, incluso en familias uniparentales, en donde quizás la cabeza de la familia es una mujer. Toda esta situación angustiante, cambios de horarios, tareas en forma unilateral, cambios de tareas también, incluso violencia de género, laborales, entre otros tipos de maltrato, ¿sí? Seguimos siendo el grupo con mayor cantidad de contagios dentro del personal de salud, lo que evidencia aún más que nosotros estamos al frente de la línea, está la línea, nosotros estamos enfrente de la línea, y la falta de reconocimiento por parte del gobierno de la ciudad continúa reflejado en nuestros salarios bajos, que promedian un 30.000, 40.000 pesos. Sí, 40.000 pesos, estamos hablando de un enfermero con 10 años de antigüedad, uno que inicia 30.000. Las paritarias actualmente siguen postergándose, el SUTECBA es cómplice del maltrato y la precarización de enfermería en particular. Nos discriminan, nos insultan, ¿sí? Esto ha sido reflejado últimamente en el bono que ganó el gremio mayoritario SUTECBA, que representa a la enfermería o dice representar a la enfermería. Ofrece un bono de 5.000 en dos situaciones, o sea, un total de 2 bonos que en su sumatoria serían de 10.000 pesos, siendo que, por ejemplo, para los profesionales de salud el monto ha sido el doble, serían 2 bonos de 10.000 pesos. O sea que nos están dando la mitad del total que el resto del personal de salud. Y bueno, y Sin ir más lejos, recientes publicaciones oficiales y hablan de una canasta básica de los 70.000 pesos mínimo. Y nuestro sueldo, ya dije los montos, ¿sí? Siendo que nosotros mínimamente tendríamos que estar entre los 80.000 pesos de salario con la carga horaria que actualmente tenemos, ¿no? Y en este contexto. Pero bueno, recordar siempre que nosotros, nuestra formación es basada en la prevención de las enfermedades, ¿sí? Es por ello mismo que vamos a atender a todos los recaudos que sean necesarios, el distanciamiento de 1.5 metros, utilizaremos barbijos, máscaras, llevaremos alcohol gel, evitaremos los abrazos y saludos, cada uno tratará de llevar su botella de agua personal, llevar un paraguas por si ese día hace mucho calor, no se asistirá con ambo ni uniforme, ¿sí? Se utilizarán más bien pecheras, pancartas, ¿sí? O inclusive algunos colegas van a llevar una cinta negra en memoria de todos los enfermeros caídos en tan condiciones precarias, ¿sí? Las consignas propuestas básicamente es: somos profesionales, inclusión en la carrera de profesionales, 60-35, salario que supere la canasta básica, somos esenciales y descartables, basta de maltrato y discriminación a la enfermería, acceso a las licencias de grupos de riesgo, ingreso urgente de personal de enfermería, más partidas para planta y basta de precarización laboral. Los invito mediante este comunicado y nos vemos ahí, en las calles. Un saludo grande. Es por eso que el 21 de septiembre del 2020 los esperamos, todo el personal de salud, en la Plaza de los Congresos, ¿sí? En donde se hará entrega inclusive de un petitorio. Y bueno, nos vemos en las calles. Un saludo, gracias. La gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Que no hay mercadería que se descarta. Bueno, mi nombre es Blanca Rizzo, yo soy coreógrafa, bailarina, performer. Todos estos años di clases de entrenamiento corporal del actor en la Universidad de las Artes, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y en otras escuelas de teatro. Y bueno, soy feminista y activista contra la trata de personas para prostitución, así que le di creación en su momento al grupo Las Mariposas Auge, Acción Urbana de Género, y después a la semana Se Trata de No Más Trata, por supuesto trabajando con mucha más gente, y trabajé por muchos años en Madres Víctimas de Trata, y ahora estoy abocada más de lleno a la semana Se Trata de No Más Trata. ¿Y desde cuándo empezaste a ser activista? Bueno, te cuento un poquito la historia. Yo, digamos, soy de los años 70, de la generación de los 70, y bueno, iba a todas las marchas de los derechos humanos, y me empezó a hacer mucho ruido que en las marchas de los derechos humanos no aparecían las caras de las chicas que desaparecían para la prostitución, o eran cooptadas o raptadas, o incluso aquellas que alguna vez dijeron que sí, con un consentimiento viciado por falta de proyectos, ¿no? Pero que después no las ves nunca más. Y bueno, entonces en el 2008, a raíz de eso, empecé a hacer performance por mi cuenta, convocaba alumnos míos para que me acompañen en la performance. Cuando llegaban, les pedía por ahí que se vistan de negro, y cuando llegaban al lugar un rato antes les explicaba qué había que hacer. En general eran cosas simples, pero al ser muchos, era más impactante. Y bueno, yo sí empecé a hacer performance contra la trata de personas en el 2008. Y 4 años después, en el 2012, conocí acá en el barrio, yo vivo cerca de Constitución, conocí a Margarita Meira, que tiene un comedor acá en el barrio, y Margarita en el año 89 había abierto un comedor con su hija Susi, de 17 años, y en los 90 Susi fue cooptada, y prostituida durante un año en Shampoo y Cocodrilo, que eran dos prostíbulos VIP de Recoleta, y después la mataron. Bueno, a partir de ese año, de los 90-91, Margarita empieza a caminar. Imagínate que si todavía no se habla mucho de la trata, en aquella época era impensado. Y había un ninguneo así, feroz, como lo hay ahora también, pero más todavía porque la sociedad entera lo tenía negado al tema. Así que ella recorrió todos los estamentos del Estado, le pedí ayuda a Raúl Martins de la CIDE, y él decía que se le iba a encontrar, y hoy Raúl Martins está buscado a nivel internacional por proxenetismo, está en México, era muy amigo del presidente anterior. Así que, bueno, ella se fue dando cuenta que esto estaba muy, muy arraigado en el Estado y en las fuerzas de seguridad y en los jueces, en los fiscales, ¿no? Y bueno, así que cuando yo la conocí en el 2012, le dije, Margarita, mira, yo estoy haciendo performance para visibilizar la trata, así que ahí nos juntamos y ahí empezó como esta lucha juntas. Y bueno, en el 2014 armé Las Mariposas Auge, Acción Urbana de Género, para ya directamente para que sea un grupo que se autoorganice, que no sea yo nada más la que decía, sino que se arme en comisiones, ¿no? Y ahí empezamos a hacer performances grandes en Constitución, con 50 personas, y Margarita y otras mamás nos acompañaban, y en el 2016 hicimos una muy grande de 120 performers por los 10 años de la desaparición de Flor Penachi, que es una chica de Neuquén, que trabajaba en el gobierno de la ciudad a media cuadra del Obelisco, que estudiaba ciencia económica y que vivía en Palermo. Y bueno, hicimos una performance con 120 performers y ese día se armó Madres Víctimas de Trata en el 2015. Así que, bueno, esa lucha de Margarita se le terminó de dar forma ahí y hoy Madres Víctimas de Trata está posicionado a nivel nacional, internacional, o sea, ya es una organización que se hizo conocer mucho, o sea que se dio una sinergia muy muy fuerte entre arte y política, digamos. Susana en Tucumán, lo mismo que Mendoza con Joana. Joana, Joana no aparece por su casa. Reclama y sí. Las chicas del burdel declaran el que ver cómo las tratan como putas en la cámara. La la y la la y así. Mauricio es un campeón, financia la campaña con la traza. La trata y de botón te la remata. Se accede por la web, se busca en internet, de eso se trata de vender el sexo en lata, la la la la la sí. La gente va a entender, la gente va a entender de qué se trata. Mencionaste, hiciste una enumeración, Estado, policías, en una charla, bueno, en una charla, en un canal de video de YouTube, das una charla muy interesante en donde mencionas a esta máquina silenciadora como máquina prostituyente. ¿Podés ampliar un poco este concepto? Sí, en realidad es una síntesis que hice en mi cabeza después de tanto estar con el tema y de leer y de empaparme, porque no era, yo lo sentía al tema y empecé a hacer performance, pero no era que era una experta, pero a medida de que pasaron los años y tantos años trabajando con madres y viendo los casos, y empecé a hacer una síntesis en mi cabeza, yo soy muy gráfica también, Y bueno, entonces es una máquina que es como, son cuatro ruedas muy importantes y algunas rueditas más chicas, y una polea que las mueve permanentemente, y están todas relacionadas con todo. Ninguna rueda existe sin la otra. Esto hace que te des cuenta rápidamente de que no hay una prostitución buena y una trata mala. Todo tiene que ver con todo. Para que funcione la máquina, tiene que haber una máquina prostituyente, tiene que haber chicas que alguna vez dijeron que sí porque no les quedó otro horizonte en su vida, y tiene que haber chicas secuestradas también. Entonces, bueno, estas cuatro ruedas básicamente son los operadores prostituyentes, que son los fiscales, los policías, los entregadores de chicas, los falsificadores de documentos, los medios de transporte de tierra, aire y mar, que tienen complicidades en aviones, en barcos, en trenes, en colectivos, ¿no? Después los medios de comunicación que cosifican cuando desaparece una chica, y también muchos sectores de la sociedad que se benefician con la prostitución. Por ejemplo, las farmacias cerca de los prostíbulos, porque estas pibas tienen que empezar a empastillarse para aguantar 20 o 30 violaciones por día. Los taxistas, hay una parte de la flota de taxistas que lleva a los extranjeros a los prostíbulos, el medio hotelero, o sea, muchos estamentos de la sociedad se benefician con la prostitución. Entonces, esos serían como los operadores prostituyentes, una de las ruedas. La otra rueda muy importante es la cultura prostituyente. Gran parte de los hombres consideran que pueden comprar una mujer para ejercer violencia sobre ella, porque no es sexo lo que, para tener sexo tenés que tener una, tiene que haber 2, 3 o 10, a mí no me importa porque no es una cuestión moral lo que estoy planteando, pero todos felices de estar en ese lugar haciendo, digamos, el acto sexual, digamos, esto sería sexo. Pero acá no es sexo, acá vos pagás por una violencia, vos llegás al prostíbulo y en la carta del prostíbulo, por decirlo así, te ofrecen distintas violencias, lluvia dorada, francesa, media francesa, niñas vírgenes, violación en manada, cada uno de estos, si yo te explicara lo que significan, se te ponen los pelos de punta, o sea, porque vos estás pagando para ejercer una violencia sobre la cuerpa de una mujer que no sabe ni quién es. No sabes si está secuestrada, a veces hasta pagás porque decís, bueno, quiero una niña virgen. Uh-huh. Si vos decís quiero una niña virgen, ya sabés que es trata. Siempre yo llegué a la conclusión de que todo es trata, pero en este caso es muy claro porque es una niña, ¿entendés? Entonces vos estás pagando y consciente o inconscientemente estás pagando para violar y para aceitar una máquina que las está asesinando, digamos. Entonces, bueno, esa sería como la rueda de la cultura prostituyente. Y después tenés la rueda de las víctimas, que como ya te dije, habría algunas que podemos meterla en una rueda, en dos rueditas ahí adentro. Entonces una sería las víctimas que alguna vez dijeron que sí, porque sintieron que podía ser una posibilidad. Y después una rueda que son las secuestradas o cooptadas, engañadas a través de internet o de medios laborales. Todas terminan siendo una masa que está totalmente oprimida en los prostíbulos, básicamente, que son los centros clandestinos de femicidio, tortura, seguidos de muerte. Esto lo hago una asociación directa con los centros clandestinos de tortura de la dictadura. De hecho, el sistema prostituyente está lleno de mano de obra desocupada de la dictadura. Eso, ni hablar. Y después tenemos la cuarta rueda, que la cuarta rueda serían los espacios prostituyentes. ¿Dónde se junta todo esto? Bueno, en los prostíbulos, en el espacio virtual incluso, ahora está muy se está aceitando cada vez más eso, en la puta esquina, como dice Sonia Sánchez, que es una sobreviviente, porque de ahí no te vas más, porque no tenés... Ya directamente rompes lazos, no tenés otra posibilidad una vez que estás en eso. Por ahí un delivery, llamo, estamos en una fiestita del poder o de lo que sea. Bueno, tráeme una chica de 15. si es chiquita mejor, te la pido por teléfono y vos me la traes. En fin, es muy grave lo que estoy diciendo, sí. Pero esa es la máquina constituyente que termina siendo una picadora de carne. Y Blanca, ¿pensás que esta máquina puede mellarse desde adentro? Porque tu activismo es muy claro, muy combativo, pero de alguna manera está planteado por fuera de este sistema prostituyente. Hace poco sí, leí sí. Una nota de Salta 12, del 20 de julio del 2020, en donde, bueno, el título era que se desbarataba una red de trata de personas. Y me llamó la atención la división de la policía, porque decía división trata de personas de la policía salteña. Dentro de la policía, ¿pensás que hay policías buenos que pueden pelear contra esto? Digamos que como que lo que hay que ir haciendo es una tremenda concientización social para que empiece a haber una presión a los estamentos del Estado, primero para ponerlo en agenda, porque si ni siquiera está en agenda, no lo van a tratar, no se va a estudiar. Y aparte tenemos que también saber que gran parte, incluso hasta de la militancia que puede llegar a haber dentro del Estado, incluso dentro del Ministerio de la Mujer, tienen concepciones reglamentaristas. ¿Eso qué significa? Ah, ¿cómo es eso? Digamos, todo lo que los estados hacen con el tema de la prostitución se divide en tres posibilidades del estado con respecto a la prostitución. Sí. La Argentina es abolicionista, por grandes luchas que hubo desde hace mucho tiempo, la Argentina tiene una ley avanzada, a pesar que después no cumplan con la ley, pero... ¿Qué quiere decir que es abolicionista? Quiere decir de que la Argentina considera desde sus leyes que la prostitución no es un trabajo, es una esclavitud y hay que erradicarla y hay que hacer políticas públicas para ofrecerle a esas personas para que realmente puedan elegir, ¿no? Ajá. Y hay que liberar a las que están secuestradas y hay que ofrecerle, digamos, el abolicionismo lo que quiere es que haya políticas públicas serias para que vos realmente puedas elegir y el sí. 98% de las prostitutas lo van a agarrar, como se demostró en Suecia, y hubo políticas públicas fuertes y prácticamente se bajó a cero la prostitución. ¿Por qué? Porque vos ofrecés casa, vivienda, salud, educación, ¿y quién lo va a agarrar al lado de que te violen 20 o 30 veces por día? ¿Sí? Entonces, ese es el abolicionismo. El reglamentarismo, por el contrario, dice que la prostitución es trabajo, está sostenido por un porcentaje mínimo de personas, pero por mucho dinero. Al reglamentarismo Ajá. lo banca básicamente una red mundial que se llama la red Trasex, búscala en YouTube, la red Trasex, a la cual pone en plata la OIT, el rico Soros, Bill Gates. Es una red que supuestamente es para investigar el tema del HIV. Entonces, hacen tratos con organizaciones pro trabajo sexual, porque les viene súper bien como una especie de laboratorio, a ver cómo funciona el bicho del HIV, digamos, y entonces cada tanto les hacen testeos a las prostitutas, pero les dan mucho, mucho dinero. A América Latina llegaron 12 millones de dólares y 2 millones de dólares se los dieron a Mar. Y a Mar no te va a salir a rescatar una chica. O sea, a Mar dice que el trabajo sexual es bueno y está haciendo propaganda en las escuelas. Y todas las organizaciones que luchamos para rescatar a las pibas, para decir que el sistema prostituyente es una basura completa, no recibimos un peso de nadie. Tenemos que tener una cuenta, como madre víctima de trata, que tiene una cuenta y por ahí recibe que alguien le dona, ¿entendés? Te tenés que ir arreglando como podés, porque no recibe plata de nadie. Y en cambio las organizaciones, sí. Y después está el prohibicionismo, el prohibicionismo, que era la tercer pata, esa es la que menos está en discusión. La lucha, incluso entre el feminismo, es abolicionismo reglamentarismo. Perdón, Blanca, no sé si cuando cuando mencionaste la red, porque ahí justo se cortó el audio, que dijiste que está financiada por Bill Gates, Soros y la OIT, dijiste que investigan, que en realidad investigan, y ahí se cortó. Sí, la red Trasex, bajo la pantalla de que está investigando, bajo la pantalla de que está investigando el HIV-SIDA, tiene, ellos prueban, testean, te sacan sangre cada tanto y todo, con las organizaciones pro trabajo sexual. Hacen arreglos con las organizaciones y cada tanto algunas prostitutas digamos, le hacen testeos, van haciendo como una investigación, pero con ese cuento del HIV-SIDA, lo que hacen es mandarle, por ejemplo, a Latinoamérica le llegó por estos 3 años 12 millones de dólares. Y las organizaciones que luchamos para desarmar todo ese sistema prostituyente no recibimos un peso de nadie. ¿Entendés? Entonces es como una pantalla de que estamos investigando y es posible que investiguen algo porque cada tanto las testean y bla, bla, bla, pero mientras tanto toda esa plata se la dan, por ejemplo, a Amar CTA y con esa plata las que están en Amar CTA hace mucho que no se prostituyen porque están viajando por el país y el mundo dando charlas en todos lados porque tienen guita, ¿entendés? ¿Para qué? Para promover el trabajo sexual. El reglamentarismo. Claro, que en realidad, promueve también una sindicalización o es una sindicalización precaria. Es una sindicalización absolutamente trucha, porque este país es abolicionista. Entonces, además de que es abolicionista, entonces no deberían existir los prostíbulos, no debería existir un montón de cosas. Es totalmente trucho que vos te sindicalices diciendo que es un trabajo. A ver, ¿cuál va a ser un accidente de trabajo cuando el tipo entró a la pieza? El tipo es un violento y le gusta, no sé, pegarte, sí, hacerte... ¿cuál va a ser el accidente, sí, de trabajo? O una violación en manada. Ahora, en la pandemia, ¿cuál va a ser el accidente de trabajo? ¿Que te pegó el bicho? O sea, Amar está diciendo que para no contagiarte, no des besos, no hagas caricias y que hagas la posición perrito. Es tremendo, ¿entendés lo que te digo? Nos están pidiendo que estemos a 2 metros de distancia y el sindicato trucho de Amar recomienda a las prostitutas que hagan la posición perrito. Es tragicómico, ¿entendés? Es trágico. Terrible. Hay otras organizaciones feministas a nivel internacional, una muy famosa que tomó mucha, se hizo muy famosa a partir de un evento de fútbol, la Eurocopa del 2012, que se llama FEMEM. Ajá. Una de sus activistas principales se llama Inna Shevchenko, no sé si lo pronuncié bien, es ucraniana, sí, y voy a transcribir un párrafo textual. Dice: no podemos ser educadas porque somos mujeres y somos pobres. Para obtener buenas calificaciones en la escuela tenemos que tener relaciones sexuales con el profesor. Para encontrar un buen trabajo con un buen salario tienes que ser una esclava sexual de los jefes. Esa es la única manera de triunfar en la vida. Y por eso todo el mundo habla de Ucrania como un burdel, como el centro del tráfico sexual del mundo. Este estado que directamente lo coloca como un estado proxeneta, ¿vos encontrás una correlación con el Estado argentino? Yo no sé, habría que investigar si Ucrania es abolicionista o no, porque lo que yo te digo es que el Estado argentino está avanzado en las leyes, pero no las cumple. Eso es lo triste. Es como si estuviéramos avanzados en algo que es importante, porque se ha ganado con la lucha feminista. En los años 40, una polaca que había sido engañada, traída a la Argentina por la red Sweet Migdal, que era una sí, red judío-polaca, la habían traído. Ella sí logró, con la ayuda de un comisario, que era uno de los puteros que estaban con ella, de los prostituyentes, pero logró con la ayuda de él hacer una denuncia, y en ese momento se logró mandar como a 200 tipos a la cárcel, por muy poco tiempo, pero sentó precedente. Entonces, se vienen dando precedentes como para que el gobierno argentino tenga, tenemos la ley de trata, que es muy importante, ¿entendés? Pero el tema es que no hay presupuesto, no hay concientización, no hay voluntad política de cumplirlo. Entonces terminás teniendo un Estado proxeneta con unas leyes que están buenas, pero podríamos decir por momentos que sí, que también este es un Estado proxeneta, porque evidentemente si no tenés la voluntad política de aplicar tus propias leyes, estamos al horno. O sea, por eso, además, tiene que haber una concientización social grande que ponga en agenda, ¿viste? El aborto hace 20 años empezó, digamos, las organizaciones de la campaña por el aborto, hace 20 años lo estaban peleando y hoy pasa lo que pasa. Bueno, ojalá algún día este tema de la trata del sistema prostituyente esté puesto en agenda de la manera que está puesto el aborto. Nosotros estamos como peleándola ahí, ¿viste? Remándola contra la corriente todavía. Tengo miedo a perderte otra vez. ¡No va más!